Nuevamente vamos a recordar a Agustín Tosco. En el anterior programa hicimos una semblanza general de su proyecto, un líder sindical que tuvo una propuesta verdaderamente revolucionaria, planteando un sindicalismo de liberación, una lucha que él la entendía anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo. En el marco donde él se movió, prácticamente marco de dictaduras, también encaró una clara lucha antidictatorial, por lo cual sufrió varias detenciones, algunas cortas y otras bastante largas. Fue el líder indiscutido del Cordobazo, por lo cual fue encarcelado. Y luego también, el año siguiente, en 1971, cuando se produce en Córdoba una nueva intervención de los sectores trabajadores, pero en ese caso de los sindicatos Citrax-Citram, en el llamado Viborazo, también es encarcelado. Perseguido prácticamente todos esos años por considerarse verdaderamente un peligro, ¿no es cierto?, para el sistema, por la gran radicalidad de sus ideas y por la enorme influencia que tenía sobre los sectores trabajadores y sobre amplios sectores populares, ya que fue un gran armador de alianzas. Entonces él consideraba que había que trabajar con todos los sectores populares y también con otros actores políticos, lo que le dio, digamos, una mayor amplitud aún a su propuesta. Afortunadamente tenemos una cantidad de textos reunidos, así se llaman, textos reunidos precisamente, dos tomos que lograron recopilar Mónica Gordillo y Elisa Arriaga, que recorren todo lo que él escribió en Luz y Fuerza, en su sindicato, tanto en el periódico como en la revista Electrum, fundamentalmente, y también recoge una serie de escritos dispersos. Seguramente existirán más porque tuvo una intensa vida de propaganda, digamos, ¿no? Tuvo una intensa participación en muchísimos encuentros y declaraciones específicamente el sindicalismo, acerca del sindicalismo, por lo tanto seguramente existirán otros textos, pero esto es una recopilación invalorable. El libro, vuelvo a repetir, se llama, de donde vamos a extraer la mayoría de sus escritos, su pensamiento, son textos reunidos, el primer tomo abarca de 1953 al 72 y el segundo del 72 prácticamente hasta un mes antes de su muerte, porque él siguió participando hasta el final y en la clandestinidad. Tienen unos tres estudios, digamos, interesantes de prólogo de Mónica Gordillo, de Elisa Arriaga y de Hernán Camarero, que aportan datos respecto de cómo se realizó esta recopilación, por un lado, con el aporte de muchos compañeros también y de la familia Tosco, fundamentalmente sus dos hijos y nuera, y también un trabajo de contexto y de información muy necesaria para también comprender el mundo sindical y nacional en el cual se movía Tosco. Si bien su propuesta de un sindicalismo de liberación, así lo llamaba, se enmarca en un momento en el cual hay otras propuestas también de radicalización de los sectores obreros y trabajadores. Citemos por caso la experiencia de Citram, los dos sindicatos de Fiat, que también proponen un sindicalismo revolucionario. Y estas experiencias se estaban multiplicando y se estaban generalizando en el país. Pero, por lo tanto, esto debía enfrentarse necesariamente a la propuesta del sindicalismo, podríamos decir, oficial, de la CGT oficial, que encarnaba una posición completamente participacionista en muchos casos con los gobiernos y en algunos planos con características prácticamente patoteriles y también con muchos casos de corrupción. Es decir, ese sindicalismo ya se había desarrollado con esas características en esos años y por lo tanto necesariamente el enfrentamiento era palmario. Por lo tanto, la propuesta de Tosco también va a ser claramente antiburocrática. Él se define bastante tempranamente como marxista y esto lleva a que en muchas oportunidades se le pregunta si él es marxista. Así se le pregunta en muchos reportajes, a lo cual él responde por qué. Y con el correr del tiempo, digamos, su enfrentamiento antiburocrático se va a concretar mucho sobre la figura de Rucci. Y a su vez, ese sindicalismo participacionista, un sindicalismo que está en el opuesto a lo que está planteando Tosco y otros sectores también de la izquierda peronista inclusive, va a ser que también se radicalicen los insultos por parte de Rucci concretamente. Es acusado de zurdo, es acusado de ideologías extrañas, ¿no es cierto?, de que no debe haber ni yanquis ni marxistas en la Argentina. Así, por ejemplo, en enero de 1970, en una entrevista que le hace la revista Análisis, en el curso del reportaje, le preguntan en un momento por qué lo acusan de ser marxista. Y él dice, debe ser porque estoy trabajando por la causa de la justicia social y de la liberación nacional. A mí no me preocupa que me definan, que me constriñan a vivir encasillado todas esas personas que simplifican a extremos ridículos los actos de los hombres. En definitiva, es la propia clase trabajadora la que debe definir mi conducta. Si estoy en la defensa de sus intereses, que son los del país, y si soy auténtico como dirigente. En octubre de 1972, en otra entrevista, en este caso para la revista Panorama, también le vuelven a preguntar cómo se define ideológicamente. Y él dice, marxista, socialista. Los fundamentos filosóficos que tengo están elaborados en base al materialismo dialéctico. En lo político estoy por la unidad de las fuerzas de distintas tendencias, sin discriminaciones ideológicas, pero siempre que coincidan con el progreso y la liberación nacional de los argentinos. También en otra entrevista, en el año 72, en octubre, en una parte de la entrevista le dicen, Tosco, ¿podría definirse ideológicamente? Y él dice, yo soy marxista. ¿Nada más? Le preguntan. Nada más. Es un fundamento filosófico. Y le vuelven a preguntar, ¿y el marxismo como doctrina no puede entrar en colisión con un gran sentimiento nacional que es el peronismo? ¿O es factible la apertura de las ideologías y una complementación en base a un proceso de liberación? Y Tosco contesta, yo no entiendo que tener una concepción marxista socialista sea antinacional. Nosotros planteamos una política de afirmación nacional. Cuando decimos liberación nacional y social argentina, decimos afirmación nacional. En absoluto puedo entrar en colisión con el peronismo, salvo con los sectores que acostumbra a gritarme, ni yanquis ni marxistas peronistas. Pero estos son los sectores de derecha, al servicio de la reacción, imbuidos de fascismo. En tanto, nosotros somos democráticos. Además, no es la primera vez que en nuestro país aparece gente con fundamentos filosóficos marxistas que han prestado grandes servicios a la causa popular. Por otra parte, en Chile, en Uruguay, existen fuertes partidos marxistas que sirven a los intereses de sus pueblos. Por eso considero que, lejos de ser antinacional, esta posición es la que realmente va a interpretar el sentimiento y el pensamiento de nuestro pueblo para la liberación. Asimismo, los sacerdotes para el tercer mundo han definido con toda claridad el diálogo y la acción común entre marxistas y cristianos. En Chile, 400 sacerdotes proclamaron la vía al socialismo. Que puede ser cristiano o puede ser marxista. Para nosotros lo que cuenta es la unidad. No hay una cuestión discriminatoria sin un fundamento filosófico. A nuestros amigos les proponemos seguir la semana que viene con algunos otros dichos de Tosco respecto a cómo veía él el desempeño, digamos, del sindicato.